Guillem de Balibasta fue el último perfecto cátaro, podríamos decir que el último cura de los llamados buenos hombres. En el año 1321 emprendió un largo camino desde Morella hasta Tirvia. Aquí fue denunciado por un agente de la Inquisición, encarcelado y posteriormente quemado en la hoguera. Con él desapareció la religión de los cátaros o buenos hombres. El catarismo lo que quería era volver al principio, a los principios del cristianismo, ¿no? Al cristianismo primitivo, al cristianismo puro. Creían que se estaba alejando mucho del mensaje original de Cristo, que esta iglesia pues no se acercaba a los habitantes, a las personas, al contrario, estaba aprovechándose de ellos y bueno, creó un debate bastante importante en aquella época, ¿no? De manera que la Iglesia Católica pues les representó un real problema y por eso pues intentaron combatirlo de todas las maneras, ¿no? Primero creando las cruzadas y después, como con las cruzadas vieron que no tenían suficiente para acabar con los cátaros, pues se crearon este instrumento más poderoso que fue los tribunales de la Inquisición, ¿no? Nos encontramos en la Seu d'Urgell, lugar donde pasó Guillem de Balibasta pocos días antes de ser encarcelado. 700 años más tarde, y en su honor, se ha recuperado el camino que hizo. El camino del último cátaro tiene 189 kilómetros, comienza en Bagà hasta Tarascón de l'Arieja y pasa por aquí, por la Seu d'Urgell y también por el pueblo de Castellbó. Nosotros no vamos a hacer todo el recorrido, sino alguno de los principales tramos desde la Seu hasta el puerto de Boet. Y uno de estos tramos es el que pasa por el bonito pueblo de Castellbó. Castellbó es una villa cátara por excelencia. Es el sitio más cátaro de la ruta y del territorio. Castellbó había el noble del siglo II-III aproximadamente, Arnau de Castellbó, que era el amo y señor de todo esto, que era un cátaro declarado, que le declaró la guerra abiertamente a la Iglesia Católica, ¿no? Al Obispado de Urgel. Una anécdota que hay aquí es que 40 años después de la muerte de Arnau de Castellbó y de su hija Ermesenda, la Inquisición vino y desenterró sus cuerpos y los quemó, ¿no? Hizo una quema póstuma. Cosa que no le gustó para nada a los habitantes del pueblo, y cuando estaba el inquisidor aquí, pues lo apedregaron hasta que lo mataron, ¿no? Era el inquisidor Pere Cadireta. Otro punto importante es que el último cátaro estuvo en prisión aquí en la torre más alta del castillo de Castellbó. Aquí tenemos la señal del Parque Natural del Alto Pirineo, que lo que hemos hecho es poner una marca del camino del último cátaro para aprovechar toda esta señalización, que a diferencia de la ruta de los cátaros, que es el GR107, que tiene su señalización propia, aquí tenemos, pues aprovechamos todo lo que es la red de senderos de los parques. El camino del último cátaro es una ampliación de este camino de los buenos hombres, ruta de los cátaros, hacia las comarcas del Alto Urgel y el Pallars Sobirà. Pasa por aquí, por Castellbó, después vamos a Sant Joan de l'Erm, el pueblo de Montenartro, y llegamos a Llavorsí. Acompañados de Karina y Albert, hacemos un salto y vamos hasta el pueblo de Llavorsí, a las puertas del Pirineo. Los indicadores que vamos encontrando nos señalan la ruta a seguir, en este caso, el antiguo camino de Llavorsí a Tirvia. El camino del último cátaro puede hacerse tranquilamente en 10 días, desde Bagà hasta el sur de Francia y Tarascón, y tienes a lo largo de la ruta todo tipo de alojamientos, desde los más económicos como refugios y albergues, también tienes campings como este que tenemos aquí en Llavorsí, y también hostales, hoteles, o sea, hay para todos los gustos y para todos los bolsillos. También hay otros servicios complementarios, como son los guías, que te pueden acompañar e interpretar un poco el camino, las agencias de viajes que te ayudan en la logística de prepararte las reservas, los transfers y demás. Y también tiene servicio de taxis por si quieres en algún momento que te vuelvan a algún punto o que te lleven las mochilas de una etapa a otra. Los cráteros tenían una vida muy nómada, están muy acostumbrados a caminar. Normalmente iban en parejas de hombres o parejas de mujeres. Normalmente el joven, un joven que aportaba la energía y la vitalidad, y el más viejo aportaba pues toda la sabiduría y la experiencia. Las mujeres también podían ser sacerdotisas y normalmente, como no tenían iglesias, ni conventos, ni monasterios, todo lo hacían, las prédicas y todo lo hacían en el bosque, en los caminos o en las casas. Habían las casas cátaras en el centro de los pueblos que estaban abiertas al público, ¿no? Igual había gente del mismo pueblo que iba a colaborar, volvía a salir para su casa. Eran unas casas donde se practicaban los oficios, aparte de hacer las pregarias. Ahora estamos en Tírvia, que es un pueblo, este pueblo del Pirineo, donde pasa la séptima etapa del camino del último cátaro aproximadamente. Y aquí, históricamente, para nuestro relato, es muy importante porque fue el sitio donde capturaron al último cátaro, gracias a una trampa que le tendió Arnau Sikra, que se hizo pasar por cátaro, pero estaba realmente compinchado con el obispo. Y con este hombre, desde San Mateu, el sur de Cataluña, subieron durante 9 días caminando hasta aquí con la excusa de que Arnau tenía una tía que estaba muriendo aquí en Tírvia y que necesitaba el consolamiento del último cátaro. Entonces, con esta excusa hicieron este viaje hacia el Pirineo y fue cuando llegaron aquí a Tírvia que lo capturaron. Después de Tírvia viene el pueblo de Alins, donde la parada es obligada para conocer la historia que tienen con el hierro y toda la industria relacionada con este metal. Estamos en Alins, en el corazón de la Vall Ferrera, que viene su nombre del hierro, en catalán es ferro. Este nombre es porque aquí la industria del hierro fue muy importante desde hace muchos siglos. Prueba de ello son las diferentes fraguas que podemos ver y que podemos visitar aquí, igual que un martillo de la época de la industria del hierro. Después de aquí iremos a Àreu, que es el último pueblo de montaña antes de cruzar la frontera del Pirineo hacia la región de Francia. Pues mira, estoy practicando un deporte que se llama marcha nórdica, que es un deporte que nace a raíz de sustituir la técnica del esquí de fondo durante los meses de verano para continuar entrenando cuando no hay nieve. Sí, es un camino idóneo porque, unos caminos transitables para caminar y siempre que se pueda caminar se puede ir con bastones. Una vez cruzado Àreu, el último pueblo de la vertiente sur del Pirineo, vamos hacia otras máquinas que la gente de estas tierras conseguía hacer mover con la ayuda del agua. Pues mira, aquí ya ves que tenían de todo, ¿eh? Antes hemos visto las fraguas y el martillo de Alins, y aquí tenemos una rueda hidráulica que hace funcionar la serradora de madera y al lado un molino. Todo esto forma parte del conjunto del Museo de la Ciencia y la Técnica de Cataluña. Solo hay que dejar caer el agua para que el empuje que lleva haga mover los engranajes, tanto del molino como del aserradero. Realmente todo un espectáculo, que por suerte todavía se conserva. Karina, lo siento, pero te tengo que dejar aquí porque tengo que llevar un grupo ahora para hacer marcha nórdica. Bueno, no te preocupes, que a partir de ahora tendré un acompañante muy especial. ¡Adiós! Y este acompañante tan especial que tenemos aquí es justamente Guillem Belibasta, el último cátaro, que murió en 1321 en las hogueras de la Inquisición. Pero hoy lo tenemos aquí representando a Marc, un técnico del Parque Natural. ¿Qué tal con esta vestimenta? Muy bien, aquí en la piel de los últimos cátaros para revolver las sabias inquisiciones. Pues tenéis que pensar que los cátaros iban vestidos con esto, una túnica unos calzoncillos y unas alpargatas y ya está, y un bastón para poder caminar grandes kilómetros. Y tenéis que pensar que Guillem Belibasta, en su jornada de 9 días, cada día hacía unos 40-50 kilómetros. O sea, una barbaridad comparado con lo que es la actualidad. Y tenéis que pensar que era un hombre muy mayor, de unos 50 años, que actualmente equivaldría a un hombre de 80 años, porque ahora la calidad de vida ha mejorado mucho. Aquí tenemos el plano web. Magnífico. La pista forestal por donde subimos desemboca en un inmenso y hermoso prado de alta montaña. Estamos en el Pla de Buet, que como podéis ver es una etapa muy montañosa, muy bonita, de las zonas más altas de la ruta. De hecho, nos queda atravesar el cuello que está allá, el puerto de Buet, que son 2.500 metros, el techo de esta ruta. Y a partir de aquí bajamos a la parte norte del Pirineo, hacia las etapas francesas. Pues por este puerto de Buet llevaron impreso Guillem de Belibasta hacia Occitania, donde lo juzgaron y lo quemaron en la hoguera. Y con él, el último prefecto cátaro, se perdió esta religión, esta forma de vida de los buenos hombres y toda una forma de vida muy en contacto con la naturaleza y en equilibrio de las personas. Bueno, pero de hecho tampoco está perdido, porque no. Si recuerdas la última frase antes de llevarlo a la hoguera de Guillem Belibasta fue que de aquí 700 años el laurel reverdecerá, que el laurel representaba el amor puro de los cátaros, ¿no? Y coincidencialmente, pues han pasado justo 700 años en los que ahora hemos creado esta nueva ruta que revive el pasado de los cátaros, de la vida del último cátaro y de la importancia del Pirineo en estos episodios. Pues os esperamos. El camino del último cátaro es un itinerario turístico transfronterizo que tanto se puede hacer a pie, en mountain bike como a caballo. A lo largo de 10 días podemos contemplar magníficos paisajes del Parque Natural de Cadí-Moixeró, el Alto Pirineo y l'Arieix, pasando por pequeños pueblos con grandes historias, como la de los cátaros, también llamados buenos hombres.